ambiente en un día de puta madre. Para gente que merecemos la pena. Para la gente de Dios. Vaya semanita, menos mal que es corta. Roxa Rosae, al control técnico, como siempre. Hola, buenos días. Perdón, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. No, no te me mueras tú también. Ay, no. Saludos de tu amigo, salieron de tu amigo Santi Vecino, Pequeño Tarasco. La vida continúa y así de poderoso arranca el episodio 1057 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, para todo el pinche planeta por asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. En directo en FM Gasteiz, Vitoria Gasteiz, a través de Norte Radio 92.2 de tu dial. Un montón más de FMs y otras plataformas online, tanto estatales como internacionales, en diferido. Y también a la hora que tú quieras, a la carta, en la compañía que tú prefieras, si nos escuchas vía podcast. Estas son las tres maneras que tenemos de difundir conciencia rockera. Para toda la banda, desde San Pedro de Calanda. Somos sus latidos. Este es el corte número 8 de Hartos de Escuchar Mentiras, el sexto álbum de estudio en la carrera de los Hardcoretas de Durango, Alerta. Que esta semana, este mismo sábado 13 de diciembre, lo van a estar presentando en Madrid, en una plaza fuerte como es Vallecas, en la sala Godfather, a partir de las 10 de la noche. Precio único en taquilla, 8 euritos. Ya sabes, la sala Godfather, justito al lado del estadio del Rayito. Ojalá fuese tan fácil como actuar en la Godfather y pasar a llenar el estadio del Radio Vallecano, ¿eh? No sé si ocurrirá alguna vez, pero calidad la tienen a raudales. ¡Alerta! Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock, pinchando tus canciones. con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomataradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomataradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. ¡Riqueza, poder! Pues bien, ayer nos tocó despedir a Jorge Martínez, Ilegales. Y hoy nos hemos desayunado con la triste noticia de que también ha fallecido, pues, otra de las figuras, otro de los personajes fundamentales dentro del rockerío estatal, como lo fue Robe Iniesta, Extremoduro, y ahora en los últimos tiempos en solitario. A ver, no ha trascendido todavía de qué ha fallecido, pero bueno, el año pasado ya tuvo una dolencia, una trombopulmonosis, no sé qué, movidas, una cosa muy chunga a los pulmones, que le obligó a cancelar lo que quedaba de la gira de presentación de su último trabajo en solitario. Pues no te extrañe que, derivado de aquellos barros, estos lodos. Ayer, como nos enteramos tarde del fallecimiento de Jorge Ilegales, lo único que pudimos fue dedicarle el programa a su memoria. Hoy haremos algo más que dedicarle este programa, este episodio 1057 de Pequeño Tanasco, al gran Robe. Para ti, no sé, para mí, para siempre, Extremoduro. Además, los miércoles de Pequeño Tanasco son bastante extremoduros. Sobre todo porque le damos a Metal Extremo. Un saludo para nuestro tenasco Arturo desde Zaragoza, que nos manda saludos y que también se entristece con la terrible semana que estamos llevando, ¿eh? Lo que decía al inicio del programa. Menos mal que cortita, que como siguiese esta marcha, nos quedamos sin los primeros espadas del rockerío estatal de golpe, ¿eh? Y Miguel Ríos, que ahí sigue. Ojo, ojo, cuidado lo de ese, que es... ¡buah! Lo va a enterrar a todos. A nosotros también. Bueno, al final del programa haremos cumplido homenaje a la figura de Robe con una canción de las que me gustaban a mí de Extremoduro, que no me gustaban todas, pero claro, con tantísimas canciones que hizo en su carrera, pues obviamente tenía unas cuantas favoritas y me he tenido que decir por una de ellas, pues para darle ese homenaje. Pero eso será al final del programa. Tenemos mucha buena música que ofrecerte hoy, sobre todo si te gusta el metal extremo. Pero vamos a comenzar con una recomendación, con una segunda recomendación en forma de concierto. Ya te hemos dicho que este sábado 13 de diciembre estarán Alerta en la Sala Gofader en Vallecas. Y desde Zaragoza y Roxa Rosae. Sanduye, despiden el año en Córdoba. Y no es esta la única buena noticia, la noticia destacable por parte de los folk metaleros zaragozanos, porque también en estos últimos días han anunciado que van a volver a estar actuando por segunda vez en el Leyendas del Rock en esta edición de 2026, que se celebrará en la segunda semana de agosto. A ver, agosto empezará creo que el sábado, pues de mitad de semana, del jueves 5 al sábado siguiente, está prevista la celebración de una nueva edición, creo que es el 20 aniversario del Leyendas del Rock. Pues ahí estarán los Sanduye, que como te decía Rosa Rosae, van a despedir este año 2025 en este rush final en la capital cordobesa, en Córdoba, en la sala M100. Para goce y disfrute de toda la turma cordobesa y toda la turma andaluza que se desplace hasta la sala M100 en Córdoba. La cita este sábado 13 de diciembre a partir de las 8:30 de la tarde. El precio de taquilla creo que... Oye, no lo distingo muy bien. Espera, voy a entrar al enlace de la venta anticipada y así os digo exactamente cuánto van a costar las entradas. Bueno, la entrada de taquilla serán 20 euritos, en adelantada, anticipada serán 15 euritos más los típicos centimillos de gastos de gestión. Para ver a una bandaza como son Salduye presentando su más reciente trabajo, SEP, titulado Duatir, del cual vamos a escuchar el corte número 4. Empieza a sonar ya bajo mis palabras. Los primeros acordes, las primeras notas, los primeros pitos y flautas de este Lugnasad. Recuerda, este sábado Salduye en la sala M100 de Córdoba a partir de las 8:30 de la tarde. Llega el verano, es tiempo de la siega. Recoge los frutos dados por la tierra. Diosa protectora de nuestras cosechas. Callan las armas, conceden la tregua. Es el momento de bodas y fiestas. Jóvenes amantes vuelven de la guerra. Traen sus cintos, manos y cabezas.

mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. ¿Os acordaréis, sobre todo quienes tengáis una cierta edad, que superéis los 40, os acordaréis de los Legion? Pues estos que suenan se llaman igual, pero no son los Thrashers catalanes. Estos Legion son checos, acaban de debutar con Disántropos, su primer álbum de estudio, del cual estamos escuchando el tema elegido como primer sencillo, Cuando todo es demasiado humano. When all is too human, ¿eh? When all is too human. Pues ya vienen Trump, Netanyahu, Putin y sus hordas de seguidores para joder la marrana y deshumanizar. Obviamente solo he nombrado a los líderes internacionales de este tipo de movimiento genocida, extremoderechoso, religioso, cristiánico del copón. Porque los de aquí de Españistán quieren ser mierda y no llegan ni a pedo. It must be replaced by a woman taking. cago en la puta agua, que no quiero agua, joder, que quiero vino. Be water, my friend. Toma agua. Que no quiero agua, ni cojones. Dame a Pepi. Me trae agua, José. Dice, las copas de vino que yo tengo, como se investiga. No, anda, deja esto. Toma, que no quiero agua, ni cojones. ¿Por qué? Porque no venga a beber vino, no agua. ¡Viva el vino! ¿No te vas a emborrachar? Me emborracho mejor. AsaltoCatarradioRock.com. En esta cuña de coña sonaba Extremo Duro, pero no era lo que había planteado, ¿eh? El homenaje al final. Porque ahora vamos con Chicha Fresca. The New Flesh, la nueva chicha. Este tema dará título el próximo febrero del año que viene al séptimo álbum de estudio para el cuarteto británico Silosis. Que nos encanta que vengan con esa chicha que tienen, con esa nueva chicha. La semana pasada ya los nombramos, pero no porque fuesen a sonar. Hoy sí. Ya están sonando. Y cerrando sección, los black metaleros noruegos, Mayhem. Que también en febrero, y también será su séptimo álbum de estudio, pues estrenarán ese séptimo trabajo que llevará por título Liturgy of Death, del cual nos ofrecen este tema que ya estás escuchando, Despair. ¡Aupa Mayer! Que por cierto, después de 30 años de reivindicaciones, ha dejado de ser el punto negro de todas las carreteras de todo Españistán. Por fin ya la 232 está desdoblada desde Zaragoza hasta Tudela, y los coches ya no se pegarán las hostias que se daban antes. Esto solo lo entienden en la Ribera Alta del Ebro. Que tenga un amplio conocimiento de la geografía oregonesa, o quien se haya recorrido esa carretera de Santander a Vinaros, de Vinaros a Santander, muchas, muchas veces. no. Ellos se lo pierden porque sé un montón de palabras y lo voy a demostrar. Casa, piso, coche, coche, alcalde, 74, 18, 19, acera, aviones, bicicleta, pache, nombre, mache, miércoles, jueves, sábado, 4, 5, 30, 34, 18, aviones, nubes y espacio, martes, jueves, seguro, sábado, o sea, y también se verbos, ir, venir, venir, ir, voy, vengo, voy, voy, voy, creo que es injusto, por favor. Pido ayuda a todo el mundo de que se publique esto porque es una injusticia. Coche, radio, coche, cosa, azul, verde, rojo, verde, rojo, mano, creo que es una injusticia. Muchas gracias. Más si sabes palabra. Bien, pues bien cumplidita la primera parte del programa. Te recuerdo, si lo estás escuchando vía podcast, obviamente no, pero si lo estás haciendo en directo o en diferido, a través de asaltomatarradiorock.com o a través de Norte Radio para Vitoria-Gasteiz 92.2 de la FM o de cualquiera del montonazo de otras FMs y plataformas online estatales e internacionales que pasan la señal de este tu programa en diferido, pues que estás escuchando Pequeño Terrasco. Y no podemos estar aquí, tanto Rosa Rosales como yo, más agradecidos. Estamos tan agradecidos que hoy os traemos bizarradas de coches. Vamos para allá. 18 kilos de avellanas son suficientes para parar un coche. Con lo caras que son. Para parar un tren no, pero para parar un coche ya ves que hombre. Sí. Aunque si vieras 18 kilos de avellanas dirías, ¡hala, avellanas, para parar un tren! Sí. Te cuento, el señor Wong, un residente de la ciudad china de Xixi, llevaba tiempo escuchando ruidos extraños bajo el capó de su coche. Pero aunque la cosa había ido a peor con el tiempo, jamás se molestó llevarlo a revisar. Hasta la semana pasada, cuando notó que el sistema de calefacción del vehículo también parecía funcionar mal. Ya empezó el frío en China, y decidió acercarse al taller de un colega a ver que le echara un vistazo y a ver qué le pasa, maño, que... Tras levantar el capó, descubrieron que toda la zona bajo el parabrisas estaba llena de avellanas. Pero eso no explicaba el problema de la calefacción, al menos no hasta que el mecánico inspeccionó las rejillas de ventilación y las encontró también obstruidas. Incluso el filtro del habitáculo estaba repleto de estos frutos secos. ¿Y de qué tenía? ¿Que tenía un avellano? ¿Aparcaba el coche bajo un avellano o qué? ¿O cómo es esto? Bueno, pues no tenía un avellano en el garaje. Contó el señor Wong que es que el coche estaba estacionado en su garaje y que se conoce que podía haber sido que hubiera entrado una ardilla. Pero luego se acordó que tenía una bolsa llena de kilos, tenía bolsas de avellanas ahí en el garaje y ya se dio cuenta de que habían sido las ratas. Porque volvió al garaje, se fue a mirar las bolsas de avellanas y vio que estaban todas rotas y que eso, pues los malditos roedores habían metido más de la mitad de esas avellanas en bolsas debajo del capó. Ojo, que ratas más trabajadoras, ¿eh? Como las ardillas, oye, para... Lo mismo. Así que ahora el señor Wong planea instalar trampas para evitar que vuelvan a usar su todoterreno como almacén para sus provisiones. Y si esto ya no funcionara, no le quedará más remedio que esperar un milagro. O quitar las avellanas. Esperar un milagro. Waiting for a miracle. Un adelanto más en el día que hoy. Este tema ha sido elegido como anticipo de lo que será en mayo del ya cercanísimo 2026. Tercer álbum de estudio para este relativamente joven cuarteto hard rock británico llamados The Karma Effect. Ese álbum llevará por título Crueles Intenciones, Cruel Intentions. Y este Waiting on a Miracle suena así de guay. Que al señor Wong también le podía haber pasado eso, que hubiese sido todo efecto del karma. O las ratas esas que tenían muy crueles intenciones. Vamos a por la prometida segunda bizarrada de coches en este día de hoy. Récord mundial de velocidad para una casa jardín rodante. A ver tú, el del Mercedes, quítate de ahí que vas pisando huevos. Un jubilado británico, que tiene mucho tiempo libre. Y buenas pensiones, ¿no? Como aquí. Amante de los vehículos motorizados, construyó la caseta de jardín rodante más rápida del puto planeta. Brian Cage, que así se llama el abuelete, decidió batir esta marca inscrita en el libro Guinness de los récords, pues mientras veía un programa de televisión que se llama Rompe Récords, Record Breakers. Su cobertizo de jardín motorizado alcanzó la impresionante velocidad de 198,65 kilómetros por hora, arrebatándole el récord a su compatriota Kevin Nix, cuya caseta estableció la anterior marca ya en 2019, seis años venía durando el récord. El intento oficial de récord tuvo lugar en el aeródromo de Elvington y su velocidad se midió con la ayuda de una empresa llamada Strideliners Motorsports. La parte mecánica del sorprendente vehículo estaba compuesta por un chasis TVR con un motor V8 de 4 litros y medio y una carrocería exterior de madera para que pareciera un auténtico cobertuzo. ¿Sabes qué me estoy acordando yo? ¿De qué? De los autos locos, de los coches locos, ah, sí. de la mansión esa. Ah, sí, la mansión es verdad, yo estaba pensando. Que era de madera, sí, sí. Pues esto se parecería bastante, seguro. Con su chimenea y todo. Claro, claro. Y el alambique del típico sí. paleto de las montañas rocosas para hacer el whisky. El amigo Brian añadió que planea seguir haciendo arreglos en su ingenio rodante para hacerlo todavía más rápido y espera obtener también, esto ya es mucha esperanza, esto ya es demasiado optimismo, permiso para poder circular por la calle sin que le multen. No, que lo matriculé como caravana, ¿no? Ya no, está. Ya, pero lo tiene como lugar el diseño. Es verdad. Bueno, lo consiga o no lo consiga, amigas y amigos, ternascas y ternascos, aquí tenéis un ejemplo más de que con ingenio, constancia y buen trabajo, no es imposible cumplir tus sueños. ¿Lo quieres? Lo tienes. You got it. Perdón, you got this. Me he venido arriba con la traducción. Esto es lo que tienes ahora, esto. Esto que está sonando y que se titula, como te estoy diciendo, You Got This, que es el tema que dará título al noveno trabajo discográfico el próximo mes de abril para los veteranos metaleros alternativos galeses Skindred. Shut up, you are. asaltomataradiorock.com. Pues ahora sí que sí. Había que rendirle homenaje. Harta de tanta duda yo. Con este Salir Beber que venía en su disco de 1998, Canciones Prohibidas. ¿Qué coño se ocupó el tiempo? Salir, beber, el rollo de siempre. Con esta canción nos despedimos, como manda San Pere Calanda, tanto de Robe Iniesta, para siempre, y de ti, de todas y todos vosotros. Hasta mañana, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Yo también me despido, tu amigo vecino y seguro servidor Santi Pequeño Ternasco, agradeciendo enormemente la escucha y recordándote, como hago cada día, que si estás medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren, cascando nueces que salen de la calefacción de tu coche, cascando nueces no, avellanas que salen del radiador de tu coche o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Nada más que añadir, en tanto esa ternascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, mañana programazo, montonazo de estrenos en exclusiva y entrevista con Black Bomber. Se os quiere, agures, monamures. Y descanse en paz, Robe Iniesta. Esto es Extremoduro, Salir, Beber. Solo quiero que la ola que surge del último suspiro de un segundo me traspase.